Stardust melody, the memory of love's refrain. Muy buenas noches, pero antes de decir lo de bienvenidos a esto, voy a hacer una, yo siempre digo, una cosa de este programa. Muy lúcidamente, mejor dicho, una persona muy lúcida esta tarde me ha dicho que creía que decía eso por una causa y me ha abierto los ojos porque tenía razón, debería decirlo por esa causa, sí, que lo voy a decir completo hoy. Muy buenas noches y bienvenidos todos al inexistente y breve programa Polvo de Estrellas de Antena 3. Bueno, pues es un programa para hablar de la cosa esta de cine, y para ello nuestro teléfono es el acostumbrado, el 587010, prefijo de Madrid 91. Y verán, para la primera canción siempre empezamos con música. A mí me han oído hablar muchísimas veces de qué bonito es llorar, qué bonito es llorar en el cine. O sea, cuando ese Gary Cooper se está muriendo y le da ánimos un chico al cual había dado ánimos él en El orgullo de los Yankees. O incluso sin remontarnos a tan lejos en películas como Memorias de África, cuando se va a marchar Meryl Streep ya y le dice a aquel señor, venga a tomar una copa con nosotros al club de donde solo entraban hombres. Qué bonito es llorar. Pues hay personas... ¿Alguien podría decir a los de ahí fuera si se pueden callar, si pueden seguir discutiendo de deportes más lejos de esto? Porque me estoy armando un lío, estoy por radiar lo que están haciendo fuera. Bueno, pues, ¿qué estaba yo diciendo? Pues que llorar en el cine es muy bonito, pero hay personas, hay algunas personas que lloran con las canciones, porque son muy bonitas. Entonces, si lloran con las canciones... A lo mejor es que, no sé, provoco. Drumming my bass with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. He sang it. He was standing there. Yeah, he was seeing my life. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Bueno, con relación a una llamada de ayer, es, como yo imaginaba, absolutamente imposible que Hattie McDaniel pasee con Miss Daisy. Es imposible. Entre otras razones, porque Hattie McDaniel murió en 1955, a la edad de 60 años. Y la película que yo no me acordaba ayer, donde era una doncella que se le caía la cofia, ¿cómo no acordarme? Alice Adams, de George Stevens, con Katharine Hepburn, espléndida y maravillosa. Bueno, pues vamos con una llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola. Muy buenas. Hola, buenas noches. Mira, soy Luis. Me parece muy bien. Bueno, a ver, en primer lugar, y desde Barcelona, quisiera dar un fuerte aplauso para ese maestro de la prosa hablada, que es el señor Javier Ares, y también para el humor, que es como un picor placentero, ¿verdad?, de Torrico. Uh-huh. Que ya que el otro día escuché a un oyente que dice que se cambiaba de emisora, bueno, pues... O sea, ya él. Allá él, ¿verdad? Lo que hay que hacer es estar en esta. Por supuesto. Porque esta realmente es independiente, no recibe subvenciones, aunque sea indirectamente de ninguna institución, incluyendo la Iglesia. Muy bien. Bueno, vamos al grano. En primer lugar, quiero decirte que estoy muy de acuerdo contigo en dos cuestiones puntuales. ¿Qué son? La primera, Los pájaros es la mejor película de Hitchcock. Una de las mejores, dejémoslo en una. Bueno, sí, todas son muy buenas, pero para mí es la mejor. Y vamos, y expresar mi concordancia con respecto a ti, el asunto de gustos eróticos sexuales, tres hurras por Gloria Graham. Además son muy particulares y privados, aunque muchos coincidamos en Gloria Graham. Que sí. Hombre, tenía una cara de vicio que se decía sin saber lo que era el vicio. Por supuesto. Eran aquellos tiempos del Concilio Vaticano II, que ahora lo ha arruinado el Cardenal Ratzinger. Ya, bueno, yo no soy de aquellos tiempos, pero como si lo fuera. Porque... Ya, pero el Concilio Vaticano II es algo de memoria maravillosa para todo el mundo. Y curiosamente, Ratzinger en aquella época parecía que aprobaba, pero tiene más caras que algún antiguo ministro, porque ahora resulta que es el promotor de ese catecismo que arruina al Concilio Vaticano II. Ya. Es más duro con el divorcio que con la tortura. Sí, dice, bueno, que la pena de muerte está bien. Estas contradicciones, ¿verdad? Claro, cuando tienen ejemplos en la Iglesia suficientes de que ellos meten la pata. Giordano Bruno, que era un dominico, lo quemaron. Luego han dicho que no, que estaban equivocados. Sí, ahora con lo de Galileo, en fin. Ah, pero es que, claro, y sin entrar en la Iglesia, pues a Colanzetti también los han reivindicado, sí, pero los mataron. A Bartolomé Sacco y Nicola Vanzetti. Sí, sí, hay una película, ¿verdad? De Leonardo Montaldo. Con Jean-Marie Volonté y Ricardo Cucciola. Y canción de Joan Baez. Música de Mikis Theodorakis. Y de Ennio Morricone también, otra música. Bueno, vamos a seguir. Ahora quiero darle un pequeño palito a Televisión Española. Y ánimo, que para eso la pagamos entre todos. ¿Cuál es? Vamos a ver, el palo es, el otro día dieron La salida de la luna, John Ford. Y, como sabes, una película que son tres historias, ¿verdad? Y desconocida en España. Sí, bueno, pues a los genios que programan, bueno, los que programan, no sé si son los que programan o a los que están al mando de los botones, pero el caso es que meten un corte de publicidad un minuto y medio antes de acabar la primera historia. Es algo que no entiendo. Porque ya lo he explicado muchas veces, porque el tío de continuidad no está viendo la película. Claro. Mira, hay eso que no le siente mal a nadie, porque hay una película que americana que explica esto de la continuidad. Yeah. Network, no sé si la has visto. Sí, sí, sí, es la de televisión, ¿verdad? Peter Finch anuncia en un programa en directo que se va a suicidar. Sí. todo el control que está retransmitiendo ese telediario no se entera. Claro. Tiene que llamar un oyente para decirles lo que ha dicho Peter Finch. Claro. Eso es un guión escrito por alguien que conoce muy bien la televisión, Paddy claro. Chayefsky. Y entonces lo sabe, porque es verdad, eso pasa, nadie se entera de nada. Claro. Entonces el de continuidad tiene una hojita que dice que publicidad entra a tal hora. Y ya puede estar hablando el rey que le corta. Claro. Porque a esa hora tiene que entrar publicidad. Cuando al de la publicidad le debería dar igual un minuto y medio después. Claro. Y yo sugiero, y que no se enfade nadie, por favor, se tome nota del anuncio que ha entrado minuto y medio antes y no se compre ese producto. Para que el de la publicidad llame a televisión y diga: oiga, cuando falte un minuto y medio para terminar una película, aunque sea mi coche o mi detergente, retráselo, porque si no, no vendo. Claro. A ver cuándo empezamos todos a reaccionar y a luchar por nuestros derechos. Pero oye, es que en una película que lo tienen a huevo, porque... Bueno, mira, yo he contado en Antena 3, cuando yo trabajaba en un programa hasta que me marché. Sí. Llego a un acuerdo por el cual, llegamos a un acuerdo tácito por el cual se iba a meter la publicidad en fundidos, encadenados, claro, claro. En Cantando bajo la lluvia, pasamos una hoja con 34 posibilidades para cortar la película. Y ni una. ¡34! Y ni una. En un primer plano de Cicharis apareció Mayra Gómez Ken. Sin cosas en la televisión. Es claro. Que da igual, les tiene sin cuidado el trabajo de todos los demás. Claro. En las televisiones cada uno trabaja para sí, y que le forzan a todos los demás. Que les turzan. Sí, sí, sí. No, yo he resaltado este caso porque, bueno... Bueno, un programa de muchísima audiencia, 5 millones de audiencia. No hicisteis como dijo al principio, pidió excusas a Carrascal y finalmente dijo que se aguantara. ¿Carrascal? Claro. Es que lo dijo. Claro, claro. Cuando era un magnífico programa al que le sobran 3/4 de hora. Creo que en eso estará todo el mundo unánime, porque repetían lo mismo sin parar. Claro. Sí, sí, ya sea más. Pues que se aguante Carrascal, lo dice. Y tan tranquila que le hundan. O sea, y Walter Cronkite, en Estados Unidos, 25 años, haciendo un informativo de 26 minutos, con 6 minutos de publicidad. Y en Estados Unidos han matado a más presidentes que aquí. Más premios Nobel que aquí. Más inundaciones que aquí. Más viajes del presidente que aquí. En este telediario, 26 minutos, 25 años. Sigue tú ahora. Bueno, le voy a dar un pequeño aplauso también, que también se lo merece. Lo digo porque, bueno, yo he podido descubrir a un grandísimo director que creo, vamos... Un momento, ¿puedo mandar un mensaje particular antes de nada? Dime. Que por favor espere quien tiene que esperar a después de las noticias. Sigue. Bien. Digo que he descubierto un director que, bueno, me temo que está bastante infravalorado, me temo. ¿Qué es? Corrígeme si no, que es Michel Leysen. Hombre, Michel Leysen es un problema que no lo estudió Talleres de Cinema, por lo tanto claro. No lo pude traducir como ideal. Entonces es un gran director, capaz de la comedia y del melodrama. Yo la verdad es que me perdí las primeras películas del ciclo y desde que vi la de, no recuerdo el nombre, la de la comedia es tan famosa de El Agujero, como era, de Charles Boyer en México. La de Si no amaneciera. Esto, sí. ¡Eso es una maravilla! ¡Uy, qué bonita! ¡Qué sinvergüenza el tío casándose para poder pasar! Sí, sí. Además, yo es que soy a mí estéticamente México para el cine me encanta. Sí, eso que era un decorado. ¿Dime? A pesar de que era decorado. Sí, bueno, es igual. Me refiero, ya te he dicho, estéticamente, ¿no? Charles Boyer. Y bueno, es una película que me gustó. Y luego he seguido viendo incluso las... Además, tú fíjate, Charles Boyer es era el héroe romántico por doquier. Y es una noticia dramática con el reaccionario. Vivió siempre con su mujer. Ya. Y se murió su mujer y a los 3 días se suicidó. No, y además es que como las dan en versión original, pues bueno, la verdad es que la voz del señor debía avasallar a la feminidad, ¿no? Porque la verdad es que era un galán. Bueno, en fin, que he ido viendo varias películas y me ha gustado mucho. Por cierto, el otro día vi una de ellas y otro de mis aplausos para la señora Barbara Stanwyck. Hombre, que es una maravilla de actriz. Incluso Freeman Murray. Exactamente, esta película que también es muy bonita. ¿Ves? Por ejemplo, esta es una película que yo es que no tenía ni noticia de ella. Y la verdad es que me disfruté viéndola, me lo pasé muy bien. Y, a ver, tengo aquí un par de cositas más. ¿Qué te parece Phil Carson como director? Phil Carson, bueno, es un director de esos que se dice que tienen oficio, sí, que es capaz, se encuentra más bien a gusto en el cine violento, sí, en cine de gángsters, sí, sí, sí, y que lo hace con corrección. Ya, yo es que he visto varias películas, incluso películas, vamos, sin algún que otro western. Sí, también, pero él está más a gusto en el cine policiaco de acción. Sí, no, es que incluso te llamé hace un par o tres no era tanto, un mes fue de... preguntándote una película que en aquel momento no caíste, yo tampoco caía, no me recuerdo cuál era el director. Y era Phil Carson. Título era Phoenix City Story. No, era Phil Carson. Y era de Phil Carson, sí. Después intenté llamarte un día, pero claro, estaba trabajando y como no me podías llamar desde allí, pues no pudo ser. El día que hiciste el concurso aquel de la película más horrible, bueno, pues me quedé con las ganas y ahora que te llamo lo voy a decir. Para mí es, evidentemente es... una frivolidad decirlo, porque películas malísimas debe haber millones. Pero vamos, esta la digo con, yo creo, con conocimiento de causa. Y es Silent Movie de Mel Brooks. Es mala, mala, parece mala. Parece una idea genial, pero destrozada por un... Mala, pues, mala, mala. Me evito el adjetivo. Vamos a ver, ya para finalizar, ya que estás últimamente tan amigo de los... Te voy a hacer simplemente un dilema. Que bueno, yo soy de los convencidos de que... Defiendo mi teoría de la santísima trinidad de los dilemas. En la cúspide estaría el ser o no ser. El hijo encarnado de los dilemas sería el quién quieres más, a mamá o a papá, que ese te gusta mucho a ti, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues la tercera es la que te lanzo. A ver, Carlos, ¿Thelma Ritter o Elsa Lancaster? Uy, ya has tardado mucho, ¿eh? No puedo. No, ¿sí? No puedo porque... No puedes. No puedo, bueno, mira, yo tengo la solución. Mira. Ser o no ser, decididamente ser. Mira. ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Mira, a entre los dos. Thelma Ritter y Elsa Lancaster. Thelma Ritter o Elsa Lancaster. Yo no, es que adoro a las dos. Son muy distintas porque los ojos vivarachos de Elsa Lancaster o esa novia de Frankenstein toda despendolada por allí con un labeta de pelo, sí, blanco. Sí. O Thelma Ritter subiendo en un ascensor en Confidencias a medianoche. Y cayéndose y diciéndole al ascensorista si quería atravesar la barrera del sonido, o ganando un Oscar por viajar en un metro. Bueno, en esta película que hemos comentado antes de Barbara Stanwyck y Fred McMurray, salía Thelma Ritter haciendo un papel genial. Y claro, es que son dos actrices que yo adoro y probablemente hayamos visto más a Thelma Ritter que a Elsa Lancaster, sí, de Elsa Lancaster, que era la mujer de Charles Laughton. Sí, Charles Laughton, sí, la película pues, de Tyrone Power. Bueno, ahí trabajaron juntos. Pues realmente son... Billy Wilder, esa película, sí, ¿verdad? Dos actrices espléndidas, no puedo quedarme con ninguna de las dos. ¿Y una O'Connor, qué te parece? Hombre, una O'Connor, pues entraría en una trilogía... Encantadora, sí, bueno, nariz, yo por eso... Con esa nariz aguileña y esos ojos desorbitados, maravillosa, protestando por todo. Sí, sí, sí. Bueno, llegan las apasionantes noticias. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer. Muy bien, igualmente. Adiós. Hasta luego. Antena 3. Son las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Noticias. Polvo de estrellas. Antena 3. Con Carlos Pumares. Bueno, pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y, en fin, pues vamos a complacer una petición. Yo, en fin, ya, bueno, yo no sé cómo decirlo. Bueno, ustedes saben mi concepto que tengo yo del amor, que el único sentimiento importante es el odio, pero no hay nadie a quien odiar, entonces solo se desprecia. Y respecto a lo que se llama amor, pues es muy bonito y muy entretenido, sobre todo de vez en cuando. Pues así, bueno, eso. Bueno, volvamos a la dura realidad y digamos, sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Muy buenas. Te llamo desde Santa Cruz de Tenerife. Me parece muy bien, una horita menos. Sí. Y era, antes de nada, que se me olvide el anterior oyente que le dijo que Los pájaros era la mejor de Alfred Hitchcock. Sí. Yo estoy bastante de acuerdo, me ha gustado mucho, pero hay algo de ella que no sé, no me gustó, no sé si se habrá dado usted cuenta, que es que supongo que sí, que no tiene banda sonora. ¿Cómo que no tiene banda sonora? O sea... que, por ejemplo, yo al menos me he estado dando cuenta, o O sea, que no hay músicos, o sea, a la hora de la intriga. Un momento, es que una cosa es que no haya música y otra cosa es que no haya banda sonora. ¿Cuál es la diferencia? Una banda sonora es un conjunto de música, de ruidos, de sonidos. Uno de esos integrantes es la música. Y la banda sonora incluso la ha hecho Bernard Herrmann. Es que no sé, como yo, pues no sé, viéndola me di cuenta que, o sea, la escena de... No, lo que ocurre es que está metida la banda sonora en los momentos que hace falta. Y es cuando, supongo que eso es cuando una banda sonora es buena, ¿no? Cuando no te enteras de que... Naturalmente. Que está ahí. Naturalmente. Ajá. Quería hacerte unas preguntas, a ver, ¿qué le parece Darío Argento o Darío Argento? Bueno, a mí nunca me gustó y últimamente es francamente malo. Peor que al principio. ¿Y no hay ninguna película que merezca la pena, según usted? Según yo, para mí, no. Yo que las he tenido que padecer, no volvería a ver ninguna. Yo me he estado dando cuenta de una cosa. La actriz Daria Nicolodi, que por lo visto es la señora de Darío Argento. Ah, no lo sé. Pues por lo visto sí, y es que en todas las películas, menos creo que El pájaro de las plumas de cristal, sale absolutamente en todas. Bueno, pues querrá mucho a su familia y los mete a todos. Ya. Y también te quería preguntar sobre David Cronenberg. ¿Qué le pasa? ¿Qué le parece? Pues un director mediocre que tiene una inmerecida fama porque el producto no corresponde a la realidad viendo sus películas, que son más bien mediocres y algunas malas. Porque todas pueden tener algún efecto más o menos delirante, que está bien, pero en conjunto son flojas. ¿Ha visto ya El almuerzo desnudo? Sí, por eso, sobre todo lo digo por esa. ¿Es mala? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hace justicia el libro? No, ese es otro tema. Yo de libros si se hace justicia o no, de eso no entiendo. No entiendo en absoluto nada. O sea, una cosa son los libros y otra las películas. ¿Qué opinión le merece Narciso Ibáñez Serrador como director de películas? Hombre, dado lo que he visto, que solo he visto La residencia y Quien quiere matar a un niño, esas estaban bien. Sí, ¿verdad? Y, hombre, lo que le prefiero a Ibáñez Serrador es como un verdadero monstruo creador de televisión. Uh-huh. Es que yo la semana pasada pues conseguí la de Quien puede matar a un niño. Y la verdad es que me pareció fabulosa. Está bastante bien, y La residencia también, pero lo que es, repito, sobre todo es un grandioso realizador de televisión y creador de televisión. Digo, ¿no le parece, no un poquito plagio, pero sí algo inspirado, no sé, Los chicos del maíz? Los chicos del maíz es muy posterior. ¿Con la de Quién puede matar sí, un niño? Pero como 20 años casi. ¿Cuál? La de los maíz? Chicos del maíz. Ajá, es que no sé, como la temática más o menos era lo mismo. Y debe que tener un poco de sentido común, aparte de mirar en todas las películas delante que pone el año, en letra pequeñita. La mayoría de los datos que me preguntan a mí vienen en las películas. Pero la de Quién puede matar a un niño es del 70 y mucho, ¿no? Pues casi 20 años, que estamos terminando el 92. ¿Y Los chicos del maíz de qué año es? Del 80 y algo. Del 80 y muchísimos. O sea que, no, yo lo que digo que... Más nada, tienes tu razón. Ibáñez Serrador ha plagiado Los chicos del maíz, hombre, naturalmente. Oh, es que son pesados, ¿eh? Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo le he querido hacer a usted una pregunta. Pues hágamelas. Que es la siguiente. ¿Qué opinión le merece a usted El misterio de Silent Lot y si está en vídeo? De vídeo no tengo la menor idea. No sigo eso. Y El misterio de Silent Lot como novela me parece mediocre. ¿Y como película? No la he visto. ¿Podría usted decir algunos nombres de películas de terror que para usted sean buenas? Suspense es la mejor, de Jack Clayton. Suspense. La mujer pantera, de Val Lewton. Uh-huh. ¿Y alguna más, así? El ladrón de cadáveres, de Robert Wise. ¿El misterio de Silent Slot tiene alguna referencia con Fantasma 2? La más remota idea, ¿no? Ni me lo he planteado, ni creo. No. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Adiós. Y enhorabuena por su programa. Gracias. Sí, buenas noches, dígame. Carlos, buenas noches. noches, te llamo desde Canarias. Una horita menos. Muy bien, mi niño. Solamente para decirte que te sigo desde hace muchos años, yo trabajo de noche. Y que no pierdas ese talante tuyo en decir las cosas como dices y esa frialdad cuando tienes que tratarlo. A mí me ayuda mucho pasar la noche, yo trabajo de guardián de noche hace muchos años. Y yo del cine no entiendo nada, pero el carácter tuyo te lo apoyo total. Y una preguntita es de lo que al principio de esta noche el programa dijiste, algo así como ignorado el programa. ¿Me lo puedes explicar? Inexistente. Eso, inexistente. ¿A qué te referías? A que el Estudio General de Medios me ignora, me pone que este programa dura hasta las 6 de la mañana, cuando es mentira. Eso lo dirían por lo de antes de Antena 3. No, ahora, ¿y por qué yo no me veo nunca anunciado en ningún sitio? No, no te preocupes, que sí, que es un programa que lo oye mucha gente. Ah, entonces es que anuncian los que nadie oye. Exacto, y entonces, claro, como no quieren hacerte publicidad directa, claro. No te nombran a ti, pero claro. Eres, dentro de tu trabajo, algo fuera de lo normal. Te lo dice un canario de corazón. Muchas gracias, hombre. Vale, mi niño, buenas noches. Muchas gracias, mi niño. Viva el gocio. Buenas noches. Adiós. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, don Carlos. Muy buenas. Te escucho mucho desde Fuengirola. Hombre, la Costa del Sol. Un buen tiempo que hace por aquí. O sea que hace un tiempo espantoso. Hace sol, ¿no? Sí, buenísimo. No, eso es malísimo. Bueno, mire, yo quería decirle que se lo quería haber dicho otras veces, pero digo, bueno, voy a llamarlo hoy. Mire, yo soy voluntaria, aunque soy ya mayorcita, soy voluntaria de Cruz Roja. ¿Ah, sí? ¿O sea, lo hace gratis? Sí, entonces voy allí y casi todos los muchachos le oyen a usted. Ya, por eso, este es el programa que no existe y además cada vez es más breve, como habrán observado. Sí, y tengo 4 hijos, uno con 35 años, pues también le oye. ¿Vive en casa todavía? No. Ah. Ya están todos fuera. Ah, no es que ahora los hay con una cara que a los 40 años siguen en casa. No, tengo 4 y están todos fuera. Y la tercera generación, por mi parte, sí. Uno de mis nietos no lo puede oír nunca. Vaya por Dios. Porque es sordo. Vaya por Dios, lo siento. Así que ahí se corta la cosa, por desgracia. Lo siento. Así que yo le quería preguntar, ¿usted se acuerda de Luis Sandrini? Hombre, naturalmente, un gran actor cómico argentino que vino a España a hacer una película que se llamaba Olé Torero. Y ahí hacía muchas como, por ejemplo, El Ladrón o Peluquería de Señoras. Sí. Es que nadie habla de... Yo es que me recuerdo a mi niñez casi. Esas películas. Luis Sandrini está muy bien. Y Libertad Lamarque también. Uy, la gran dama del tango. Sí. Un momento, oye Alberto, deja cortar un poco el grifo, porque es que si no el primer vasito sale calentita. Entonces que corra un poco. Aquí ya este es un programa familiar. Es que yo tengo, voy a ampliar, porque yo, según dicen, tengo un ayudante para poner los discos, cosa que está prohibido por el reglamento, porque los tiene que poner el técnico, sí. y para coger el teléfono, añado, y para traerme agua. Yo sé de una lengua más mala. Que dice que usted cuando, porque yo digo, hay que ver cómo se acuerda de todas las películas y de todas las cosas, de luego es, vamos, qué memoria tiene este señor. Y dice, es que tiene un ordenador delante. Entonces es que no sabe lo que es un ordenador, porque la lentitud de un ordenador es escalofriante y no se puede responder, un ordenador no puede responder por la velocidad que respondo yo. Ahora le quiero preguntar sobre un libro, usted que es muy culto. Yo leí un libro muy culto hasta ahora, a las 4:30 por lo visto no. Yo leí un libro que se llamaba Mariana y Catrina. Yo no. También quería hacerle saber que en la segunda cadena ponen unos documentales maravillosos y qué pena que no se... A las 3:30 de la tarde. Sí, que no se proliguen más. Espléndidos, espléndidos, espléndidos. Que no se proliguen más en otras cadenas, ¿verdad usted? Bueno, pues nada más. Tanto gusto. Igualmente. Y que siga usted bien. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Soy Ana, llamo de Córdoba. Me parece muy bien. Le quería preguntar, bueno, sobre algunas películas que a mí me encantan, su opinión, pero antes nada quería saber, una película que vi hace un montón de años y que me encantó, ¿no? Hace bastante tiempo, era en blanco y negro, quería a ver si me puede usted decir cuál es para, no sé, por intentar verla. Entonces era eso, blanco y negro, y lo que me acuerdo una, no sé, era como una familia así típica americana, entonces había la no sé, la hija mayor, parece que era el día que la que se graduaba o algo de esto, le daban una fiesta y tal, y entonces pues la madre la manda como un armario por un regalo o algo, y ella descubre que era adoptada. Y entonces toda la película después, no sé, me imagino que serían los padres. ¿Sabes la película que le hablo? No, porque usted dice, ¿usted que la vio en televisión? Sí, pero... ¿Y cómo sabe que era en blanco y negro y no su televisor en blanco y negro? No sé, pero pienso que no hace tanto, ¿eh? ¿Sería en color? No sé. No tengo ni idea. De lo que le digo. Bueno, pues le quería esa pregunta. Bueno, ¿película, alguna película buena sobre toro? Es que no sé, todas las que veo son como... Torero, de Carlos Velo. ¿Cómo? Torero, una película de Carlos Velo. Vale, gracias. Pues una curiosidad que tengo. Ángela Molina, ¿qué tal actriz es? Todo el mundo dice que es muy buena. A mí no me lo parece. No sé, no tengo ni idea. Además, no sé, la voz que tiene no... No sé. Después le quería preguntar eso, sobre algunas películas que me encantan. A ver lo que piensa usted. ¿Los Santos Inocentes? Una magnífica película. Sí, ¿Paso Doble? Paso Doble tiene gracia. Sí, además le hicieron en Córdoba. Por eso me gusta. Bueno, aparte porque me gustan. ¿Qué bello vivir? Obra maestra. Sí. El Cebo. Uy, magistral. ¿Sí? ¿Matar a un ruiseñor? Magnífico. De mis preferidas, es que me encantábamos. Después, ¿Cinco días un verano? Esa no sé cuál es. ¿No? Era de Sin Connery. En un refugio, no sé, era... ¿No sabes la que le dio? No. Lo he visto hace poco, vamos, relativamente poco. Mira. La Fuerza del Cariño. Era muy bonita esa. Sí, además se llora. ¿Habana? Habana no, esa es mala. Es mala, ¿verdad? Además yo creo que en La Habana no está ni en un momento, ¿no? ¿Eh? ¿En La Habana está? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Yo pensé que no, aunque eran todos decorados y hechos. Ah, bueno, claro, sí, eran decorados. Claro, que no estaban en La Habana, en Cuba. No. Claro. Después, Resplandor en la Oscuridad me encantó. ¿Resplandor en la Oscuridad le encantó? Sí, no sé. No ¿Esa era con Audrey Hepburn? ¿Qué? No. ¿Cuál era esa? Resplandor en la Oscuridad. Ah, con Melanie Griffith. Ah, una que la cuentan toda, por lo tanto sabemos que no la pueden matar. Sí, sí, bueno, se sabe del principio, pero no sé, por lo menos es bonita. Uh-huh. ¿Y después La mano que mece la cuna le parece buena? No, no me parece mal, tampoco. Lo que yo noté, no sé si, vamos, a usted me da la opinión. No, en el final me da la impresión un poco de que copiaba, vamos, que copiaba. Por lo menos me recordaba mucho. Como muere ella... cuando se pincha en la verja esta que cae, no recuerda, no sé si encadenado. Encadenado o una vez que soñaba, ¿sabes? Pero encadenados no sueñan. No, es que no sé si encadenados o... Soñar suena en el recuerda, nada más. En recuerda, exactamente, es que me equivoco. Y después también me recordaba bastante el negro, o sea, el hombre este de casilla de color, el trabajar en Nuevo Futuro, no sé qué. Me recordaba también bastante a Matar a un ruiseñor. Sí. El este del pueblo que al final es, bueno, a ese. Después, La ciudad de la alegría, ¿qué tal es? Pues flojita, es una película sobre mafia y las he visto mejores. ¿Sobre qué? Mafia. Sí. No sé, pues creo que ya. Le quería hacer dos peticiones. Hágamelas. Del Mago de Oz. Sí. La canción esta que canta, no sé cómo se llama ella, ¿Lucía? Judy Garland. Sí, bueno, ya sé que digo el personaje al principio. ¿Se llama Somewhere la película? O sea, la música. Sobre el arco iris. Eso. Y después la de Joker. De Joker, por Frank Sinatra. Sí, sí, puede ser, perfecto. Vale. Gracias. Adiós. Adiós. No, de Joker por Steve Miller Band, queda mejor. Sí, buenas noches, dígame. ¿Sí? Sí, dígame. Hola, me llamo Mauricio. Me parece muy bien. Llamo desde Murcia. Dígame. Y quería preguntarle una cosa, que hace tiempo vi una película que me parece que era en blanco y negro y iba de un hombre que es pobre, es muy famoso el actor este, americana era la película y... lo veían dos millonarios excéntricos de estos que le vieron coger una manzana del suelo y más tarde le hacen una apuesta entre ellos y le dan un cheque con $1,000,000 o algo así. Bueno, vamos por partes. Primero, es en con una película que a mí me gusta muchísimo, la que más me gusta de él. Dos o tres cosas que sé de ella, o Lena o Nolan Guy o algo así, que era en blanco y negro, que estaba bastante bien, era muy original. Luego hace un cine que está muy bien, lo que más me gusta es cuando critica el racismo de los propios negros, que lo hace, pero cada vez me molesta más su aparición en las películas, porque ha cogido un papel de psiquiatra de Woody Allen, o de profeta, y suelta unos speech que no tienen nada que ver con la película. ¿Qué cree que va a ser de Malcolm X, la película que tanto se está esperando? Bueno, pues para eso escuche cualquier televisión, que todas están diciendo exactamente lo mismo, con un gran alarde de imaginación por parte de todas, porque siempre se le encarga eso a una chiquita de informativos que no ha visto la película ni sabe quién es Spike Lee, pero hace unos artículos en todas las televisiones, no estoy hablando de ninguna, sino en todas, y es igual. Es como lo de Superman, a ver si ponen alguna imagen distinta, alguna televisión de la muerte. Están poniendo las mismas todos. Claro, pero es que solo hay unas imágenes y luego hay una guerra y son las imágenes de la CNN y mandan a un tío allí a Bagdad, ¿para qué? ¿Para poner las mismas imágenes que se ve aquí? ¿Y de Bill Duke? ¿Cuál? Bill Duke, yo soy un director. Me parece que hizo Furia en Harlem. O Rush in Harlem o algo así. No caigo ahora en quienes no he visto esa película. La primera película de la mujer de Mike Tyson, Robin Givens. Pues no, no la he visto, no la he visto. ¿Podría saber quién es el primer actor de color en ganar un Oscar? ¿El primer actor en color que ganó un Oscar? No, actor de color negro. ¿Actor negro? Sí. Probablemente fuera Sidney Poitier. Pues no sé, eso es también el problema que tenía. No sé si es La criada de Lo que el viento se llevó o Sidney Poitier. No, me ha dicho masculino Sidney Poitier. Bueno. Primera persona de raza negra. Eso. Persona de raza negra, persona. Pero actriz, sí. Hattie McDaniel, Lo que el viento se llevó. Bueno, y para terminar, dos peticiones. A ver. La banda sonora de Miles Davis. Uh-huh. Y la de Thomas Crown. De acuerdo. Gracias. Adiós. Es curioso, lo del Thomas Crown, Noel Harrison grabó eso y nunca más se supo nada de él. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Te quería preguntar sobre una serie de películas. A ver. La jungla de cristal. Muy bonita. ¿Crees que se hará la segunda parte de Instinto Básico? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el asesino es Michael Douglas y para que se vea. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo me he quedado con la duda de quién es. No, no, Michael Douglas, ya estoy harto y lo voy a decir. Si nadie lo ha visto, pues que vayan a verlo y se darán cuenta que es Michael Douglas el asesino. Bueno, si tú lo dices. Esto, ¿tomates verdes fritos? Está muy bien. ¿Verde negros? No, eso no está bien. ¿Qué te parece Pilar Miró como directora? Salvo en Beltenebros, muy bien. O sea, que crees... Salvo en Beltenebros y en La petición, muy bien. En las del medio, muy bien. O sea, ¿que te parece la peor película de ella? No, la peor es La petición, que es la primera. Ah. Bueno, pues nada más. Y una petición musical. A ver. La de Top Gun, la de que sueles poner a menudo. No, cada vez que me la piden, porque yo la odio. Ah, bueno. Vale. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlos? Sí. Mira, soy Noé, no sé si me recordará, de Móstoles. Pues no, pero es igual, dime. Uh-huh. Te quería preguntar, bueno, es lo de... Estás hablando sobre continuidad y todo esto. Ya hace muchas horas. Sí, te quería decir otro tema, pues es que... En las películas malas, además de para no verlas, sino para otra cosa... Para dormirte, ¿no? Uh-huh. Te lo estás viendo y te vas durmiendo y de pronto... ¡Señora! ¡Cómprese una lavavajilla! Sí, no hay porque... entiendo lo que quieres decir y no hay derecho a que suban el volumen con la publicidad. Bueno, te estás quedando sobado y de pronto el... ¡Bua! No hay derecho. Y no hay derecho. No hay derecho. Pues nada, no comprar tampoco eso. Sí. Lo que os despierte no lo compré. Sí, sí. ¿Sabes tú que... ¿Qué actor ganó un Oscar por Toro Salvaje? ¿Qué actor? Robert De Niro. Robert De Niro. Por Toro Salvaje. Uh-huh. Y te quería preguntar por dos películas. La Marrana. La Marrana, flojita. Flojita. ¿Y Hook? ¿Hook? Sí. No, esa no es flojita, esa es mala. ¿Esa es mala? Sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, gracias, ¿eh? Vale. Adiós. Bueno, pues complaciendo no una petición de Noé, sino múltiples peticiones constantes a este programa, voy a hacer un exceso en atención a ellos y vamos a ir, porque yo tengo una opinión muy concreta, no compartida por Alberto, sobre estos señores, pero en fin, un día es un día, me siento magnánimo y vamos con los dos. Pues hemos empezado así de brillantes con ese himno al espectáculo. En lo que a mí más me gusta es no hay espectáculo como el There's no business, no hay negocio como el del espectáculo, no hay gente como la del espectáculo. Pero yo, y esto me lo habrán oído decir más de una vez, siempre he opinado que este gente, este people, En mi caso concreto yo se lo adjudico a más gente, es decir, no solo a los que lo hacen, sino a los que lo ven. En este caso radiofónico, a ustedes que están ahí al lado, que según el estudio parcial de algunos medios son 5 o 6. Se lo agradezco muchísimo que estén ahí. Y no he empezado por alegría. He puesto eso, a ver si nos animamos, porque estoy más bien triste. Estoy triste por buenas personas que me desean lo mejor, pero no se dan cuenta que me hieren. Y se lo voy a explicar muy fácilmente. Bueno, no se lo he dicho. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3, que se emite desde el Lido de Venecia. Hoy no habrá llamadas, estamos con esta serie de programas especiales, sobre todo porque hay una cosa que la habrán leído en los periódicos, que yo lo he insinuado, y claro, todavía me faltan unos detalles que concretar, y no quisiera preguntas concretas para quedar mal, pero no se preocupen, que no me voy, o sea, no piensen mal. Seguiremos con David Oselnik, ese serial que les estoy recontando, porque ya les dije que iba a repetir unos programas que ustedes habían dicho que en su época pues les habían gustado. Y creo que es el último serial que yo les cuento. Perdidos en la memoria quedará John Wayne, John Ford y todos los sabidos y por haber. Hoy, bueno, no, Los Pimientos se llevó cae mañana, porque es una, como he dicho antes, es una filmografía muy amplia, y yo cuando lo hice la primera vez y ahora al repetirlo, siempre me ha movido que David Oselnik, es una pena que solo sea conocido como el hombre de Lo que el viento se llevó, cuando tiene lo que tiene. Y si van a ver películas de Spielberg que no ha dirigido, porque las ha producido muy bien, pues cuando vean Rebeca piensen que es de Selznick, no de Hitchcock. Cuando vean Duelo al Sol, no digan que es de Kim Vidor, sino de Selznick, para ser ecuánimes. Bueno, pero lo que les decía, una vez aclarado que vamos a tener, que vamos a hablar de Venecia, que todo eso, empezamos, y cuando decía que no hay, va a haber más seriales, por pura lógica que ustedes comprenderán, también es verdad que hay que decir aquello de nunca digas nunca jamás. Toda la alegría y empezar con There's no business like show business. There's no people like show people. Verán, gente bien intencionada le dice, estás en Venecia, qué suerte. Y yo sé que no lo dicen con mala intención, lo dicen en buena intención. Pero caray, cómo duele. Y se lo voy a explicar. No sé si conocen Venecia. Bueno, pero me han oído decir el Lido. El Lido es un islote en la laguna, alargado. Las sesiones de cine son en el casino, o en el Palacio del Cine está justo, o la Sala Pala Galileo, que está justo en el lado del Lido, que da ya al mar abierto, es decir, enfrente quedaría. ¿Enfrente qué quedaría? Más vale no pensar en Dubrovnik. En lo que hay ahí enfrente, más vale. Quiero decir que el cine está de espaldas a la visión que desde el Lido está Santa María la Salute y al fondo el campanile de San Marcos, porque San Marcos ya saben que es una catedral, nada así, maravillosa, magnífica, unos mosaicos espléndidos, muy bajita, muy bajita. Lo que es alto es el campanile, y lo que es intransitable son los turistas y las palomas. ¿Yo qué quieren que les diga? A mí lo de las palomas me tiene frito en todas partes, porque que eso sea el símbolo de la paz cuando es un bicho que mata a sus hijos, que los mata y que se carga, no ya que a uno le caiga encima lo que hacen, sino que se carga la corrosión en edificios y todo lo vivido por haber, pero sobre todo, símbolo de la paz por matar a sus hijos. ¿En qué mundo vivimos? Bueno, pero les voy contando. Yo estoy en el Lido. Yo no he pisado Venecia. Hay una Bienal de Arte que por referencia sé que es bastante mala. Y hay unas exposiciones, que ustedes que me conocen, que me gustan esas cosas, me podría interesar ver Modigliani, aunque no es un Modigliani muy amplio, sino que está bastante bien, porque es la célebre colección del doctor Paul Alexander. No, pero yo voy al cine a las 8:30 de la mañana. Me levanto a las 7:30. Perdonen que les cuente estas cosas, pero es por así, por un par de conversaciones. Yo no quiero que me compadezcan. Tampoco estoy diciendo que no digan qué bien lo estás pasando. No, es mi trabajo y un trabajo que me gusta, pero que se entienda que es un trabajo. Porque a nadie, ustedes me están oyendo, les puede apetecer ir al cine a las 8:30 de la mañana, creo yo. ¿A ustedes les apetece ir al cine a las 8:30 de la mañana? Díganme la verdad. Además, vean una película en versión original, con subtítulos, sí, pero con subtítulos en otro idioma. el juego mental que hay que estar haciendo. Insisto, no me quejo, me gusta, lo hago con placer, aunque me canse. Pero claro, la imagen que se da es de juerga, y el festival creo que es juerga. Y no es eso, de verdad, que de acuerdo que me gusta, pero he venido a trabajar. Entonces, yo pongo el ejemplo, dices, voy al cine, qué suerte. Hay médicos que les gusta la medicina y operar, nadie les dice, qué suerte, hoy te vas a cargar 3 apéndices. Nadie le dice al abogado que le gusta, qué suerte, hoy vas a defender a alguien. Nadie que adore, que entienda a un fiscal, dice, donde haya la pena de muerte, qué suerte, te vas a cargar a 5 hoy. Es su trabajo. Si unos arquitectos van a un congreso a Leningrado, te dirán, no, es que han ido a un congreso en Leningrado, qué bien. No, han ido a un congreso. También es verdad que ustedes van por la calle y no van criticando una casa, salen de un cine y vienen criticando la película, tienen el mismo conocimiento de, para criticar la casa que la película, es decir, su impresión, pero pasan de largo de la casa, no de la película. Pero encima tenemos todos los de esto la desgracia tremenda de que entre septiembre y octubre están todos los festivales juntos. Miren, porque no he ido a Montreal, pero si no hubiera empezado a finales de agosto. Venecia. Se vuelve a Madrid y empieza San Sebastián. A los pocos días. Termina San Sebastián y llega a Valencia. Termina Valencia y empieza Sitges, que este año se retrasa. Y a continuación va a Valladolid. Desde mayo que había Cannes, o desde febrero que había Berlín. Entonces, la imagen que damos es de juerga durante 2 meses. 2 meses que yo no veo a mi familia, 2 meses que yo no estoy en Madrid, ¿eh? Que insisto, no me quejo. Entonces ruego, me tengo que llamar por teléfono, que no me diga qué viene en Venecia. Que sé, repito, que me lo dicen con la mejor intención. Pero es una cosa, porque luego habrá que decir San Sebastián, lo tal, cómo vives, en fin. Y es curioso, Festival de Venecia. Y como les decía, 50 edición, y como les he dicho varias veces, hay diversas secciones. Un ciclo, Dies Irae, que se llama el Día de la Ira, para poner el cine que se hacía en 1943, por aquello de los 50 años. Entonces, ¿por qué no hacen lo de hace 25, o lo de hace 30, o lo de hace 10, por este peregrinaje? Porque el año 43 no está mal, pero tampoco es un año muy brillante. Sí, tenemos que jugar por lo que aquí se ha puesto. Hay una película que para mí lo justifica todo. Tislan is mine, esta tierra es mía, la obra maestra de Jean Renoir. Pero muchas cosas suecas de Gustav Molander, etcétera, sobraban. Y luego, para poner películas, tienen el problema de la sección oficial y las películas a concurso, que va el jurado. Dentro de esa sección oficial hay los fuera de concurso. Hay las sesiones especiales. Hay los homenajes. Luego está una sección que se llama Noches Venecianas, que también van por la mañana. Hay un panorama del cine italiano. Si juntamos, incluyendo el año 43, las secciones especiales, los homenajes, las Noches Venecianas y todo lo habido y por haber, le da todo cinto y raya a la sección oficial, desde todos los puntos de vista. Punto de vista comercial, hombre, por así, Jurassic Park es una basura. El Fugitivo, que es espléndido. En la Línea de Fuego, que está muy bien. Woody Allen, todo fuera. Eric Rohmer, con Ichikawa, que luego hablaré de él. Mijalkov. Hombre, sí había concurso, me parece, juraría que sí, el Kieslowski, menos mal. Pero, por ejemplo, entre ayer y hoy, la representación china, repugnante. Mala, pero mala de mala. O sea, vamos a acabar con el mito del cine chino, vamos a ver. Primero, es país productor de cine del mundo, Hong Kong, Corea del Sur, calculen. Hong Kong, la India, China, como cantidad, ingente. Entre tanta cantidad pueden destacar algunos. Ya hemos visto algunas películas chinas, poquitas, 2 o 3, que estaban bien. pero basura. Entonces el tío este, el Pontecorvo, sabe de esto, de escoger películas, lo mismo que de hacer cine, nada. Yo ya empiezo a pensar que la batalla de Argel se la hizo a alguien, porque es imposible ser tan malo. Una película era El Bocatas. Es una película que ya el primer título dice, todo en chino pero con su título en italiano, que eso era el Centro Experimental de Cine para la Infancia. Bueno, los chinos, ¿sabes? Una película para niños, a ver cómo la han hecho. Ni para niños, ni para mayores, ni para nadie. Mala, mala, mala. Pero ayer, es que cuando digo de ayer, yo tengo un lío tremendo, porque unas cosas son los acreditados de prensa, las vemos el día antes, pero las podemos repescar al día siguiente. Entonces yo ya me pierdo de cuándo he visto una película. Ayer había una película, también china, concurso, de una señorita, o sea, las chinas también ya hacen cine. La tentación de un monje. Mala, mala, pero mala. O sea, si había que traer películas chinas, han escogido las dos más feas. Entonces, al final, en una sección especial, en el IVA concurso, hay una ingenuidad colombiana que hemos visto esta tarde. La estrategia del caracol, que al final dice uno, no, pero si esta colombiana está mucho mejor que las chinas, si son chinas, yo de Colombia, fíjense, de Colombia, que aparte de lo de la droga, pues hay tú en cine. Pues dice, bueno, es que en su ingenuidad, chapucera, mal hecha, pero que sonríe uno, dice, ¿el cine qué es? ¿El fugitivo, esa perfección absoluta? ¿O le damos cabida también al ingenio y la pobreza? Pero yo sobre la pobreza de medios siempre digo lo siguiente. Usted, si quiere hacer una película, no diga, y por esta avenida pasarán 10.000 macedonios a caballo que irrumpirán y destruirán el castillo. Si luego le van a dar 5 macedonios y usted insiste en hacer esa escena, lo que tiene que hacer es inventar otra cosa y que alguien diga que ya han llegado los macedonios. Mira, hay un director español, que no voy a decir el nombre, del cual me contaron esta anécdota. Hace años estaba rodando en la Casa de Campo de Madrid una película de la Segunda Guerra Mundial y había pedido al ejército unos cuantos tanques y se los habían dado. Y por la mañana, cuando fueron a rodar, apareció un capitán a llevarse los tanques. Pero hombre, no me haga usted esto, que tenemos que rodar la secuencia. Que nada, que me los han pedido, que nos vamos de maniobras. Por favor, déjeme hacer un plano. ¿Cuánto tardan? Nada, ya. Y entonces pone la cámara, plano de tanques, y sale uno por la garita y grita, ¡campo de minas, todos a pie! Y se bajaron todos del tanque y continuó la película. Bueno, eso es un incidente, pero lo que quiero decir es que hay que pensarlo de otra forma. Porque aquí la estrategia del caracol, que es un problema que además tiene gracia porque hay unos personajes que están bien, no sé, al final va a resultar que me ha gustado, como siga así. Entonces, una casa que les quieren desalojar a los vecinos. Bueno, la están contando, pero eso es igual. Lo que quieren hacer para volarle la casa está tan mal hecho que ¿por qué no se les ocurre otra cosa para hacerle una faena? Quiero decir, es lo que quiero decir. Bueno, pero sí había un interés por la verá mañana al gran público, la hemos visto hoy, por un cuento del Bronx, o una historia del Bronx de Robert De Niro, dirigida e interpretada. Va, don Robert De Niro. Dirigiéndose a sí mismo, bien, no, está más contenido, que dirigido por otro, curiosamente. Pero desgraciadamente, como director, le ha debido influir más su trabajo con Sergio Leone que con Martin Scorsese. No está mal la película. Tiene algunas torpezas de cámara, unos movimientos mareantes durante una parte de la película muy propias del novato. Y yo le veo solo el inconveniente que para la tesis que pretende, porque es una película cargada de nostalgia, es decir, es un niño el que la cuenta, un señor mayor que la cuenta cuando era niño y lo que pasaba, su padre conductor de autobús y su relación con un gángster local del barrio. Bueno, pues está bien la película, yo la veo, lo que se dice en estos casos, un puntín larga, o sea, que le sobra algo, que hay una cierta reiteración, pero hombre, es una película bastante digna, y aquí en esta negrura de sección oficial, pues hombre, no queda mal. Y les decía antes que les iba a hablar de Konichikawa, una película que se llama Fusa, puesta hace unos días en una proyección especial. Yo por Konichikawa tengo una Hay una serie de italianos, digo de italianos, de japoneses, que ustedes también conocen como son Kurosawa, evidentemente, o Kenji Mizoguchi. Pero hay un Kaneto Shindo, por hablar de clásicos, que hizo La Isla Desnuda, por un Masaki Kobayashi, que hizo un Kwaidan o un Arakiri, por un Konichikawa, capaz de hacer un Arpa Birmana, aunque no sé por qué la volvió a hacer muchos años después. La película, esta Fusan, es bastante malita, bastante malita. Pero les voy a hablar por lo siguiente, porque al principio sale un letrero que dice que es una película grabada, rodada en alta definición, y luego pasada a cine. Y claro, está la Fuji por en medio, como salen los títulos. Yo les diría que la alta definición, primero perfección en la tele, y luego pasa en la cine, porque tiene unos problemas tremendos. En primer plano, si hacen una panorámica, hay una especie de barrido de las caras, no es normal. Y en cuanto a calidad de fotografía, yo les diría que el primer plano de La Estrategia del Caracol, película colombiana, la fotografía, los colores que da, fíjense, tercermundista, el Caracol, tiene la misma calidad, solo ese primer plano, que algunos planos de esta película en alta definición, que por otra parte, por mucha alta definición, a ver si llevan en otra a un director de fotografía para que no haya tantos oscuros donde debe haber claridades. O sea, está francamente mal de fotografía. Bastante mal por el paso a 35, o porque la alta definición no acepta esos primeros planos, esos barridos de primeros planos, o sencillamente porque en alta definición o en 8 milímetros o en vídeo, si hay un manazas poniendo la luz, da igual que sea alta definición que sea mínima definición. Es que como la perra del Dolby. Y a lo de alta definición voy a tener que empezar a ponerme igual que con el Dolby. Que en alta definición se puede hacer bien, regular, mal y espantosamente mal. Es muy curioso, yo cuando fui a la exposición de Sevilla y vi lo que hizo Fuji, no sé si será Fuji o tal, aquí podían poner una cuñita a todos los que voy a citar, porque les suelo citar, que la película perfecta sería con el sistema de ver el cine como en el pabellón de España, una película rodada en los milímetros y a la velocidad de la película del Canadá, con un sistema de relieve como el de Fuji, perfecto, y un sonido como el de Siemens. Fíjense la de firmas que he citado que han dado pasta en este país, sobre todo una, y a mí, nah, que esa película sería volver al espectáculo. No, porque el sistema de relieve de Fuji yo me quedé alucinado. Con lo de Canadá, hepatado. Con lo de España, asombrado. Y con lo de Canadá, muy bien. Ah, no, y con lo del sonido, a base de hojitas de partituras y ruiditos así de Siemens, perfecto. Bueno, pues yo les digo que además de programado está mal de días, que ha estado todo abarrotado y que ahora dice uno, ay madre, ¿a dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Qué queda? Y nos miramos así todos y decimos, pues no sé, La Estrategia del Caracol, porque aquí las sorpresas es que no aparecen ni tal. Es decir, ¿qué iba a decir yo esto? ¿Cómo se llama? Noches venecianas. Bueno, ahí puede haber alguna cosa, pero lo demás, porque yo si quieren les digo, por ejemplo, para mañana jueves, qué programa hay de las multitud de películas que hay repescando y tal. Yo la que voy a ver a las 8:30 a.m. pertenece a Noches Venecianas. La película es Dave, aquí lo añadió en Italia, Presidente por un día, de Ivan Reitman. Pueden imaginar que es una comedia. A esa misma hora hay una serie espléndida que yo pude ver un episodio, pero claro, si es a la misma hora, sobre David Ward Griffith. Nada. Entonces hay repeticiones, etcétera, y entonces empieza a ver películas rarísimas. Fenestra sulle immagini, Luan des Barbares, de Lidia Vejeca. Pues se sigue bien. Memorias y sueños, de Lynn Marie Milbrun. Yusef o la leyenda del séptimo durmiente, de Mohamed Chouikik. Bien. Ah, sí, hombre, mañana concurso, hombre. Estoy leyéndolo ahora, Dios mío, yo con estos pelos. Cela pour moi, de Jean-Luc Godard. Madre mía, qué alegría, lo bien que lo vamos a pasar. Madre de mi vida, Godard a estas alturas. Y una película de Abel Ferrara. Quiero decir, actores de concurso, aparte de esas figuridades que les he dicho, que en la retrospectiva del 43, por ejemplo, Luz de Verano y Jean Grémillon puede ser una gozada, pues son una película de Abel Ferrara y otra de Godard. Para mí, ¿qué es lo mejor que pone el mañana? De verdad, de las treinta y tantas películas que hay, pues miren, la retrospectiva, en el ciclo Dies Irae, el cine de 1943, concretamente en la sala Volpi, a la hora 22:45, Cabin in the Sky, de Vincent Minnelli, año 43. Esto sí que tiene que estar bien. ¿Cómo que tiene, si la sé? Esta sí que está bien. Bueno, ¿qué les parece si le damos un poquito a los minstrels?